Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Hoy es el día de ustedes, ¿no? El día del gastronómico. Hoy es el día del gastronómico. Bueno, feliz día. Bueno, muchas gracias. Saludo, aprovecho para todos los colegas. Bueno, Mariano, ¿qué pasa con el pasaporte sanitario? Se armó flor de polémica el fin de semana a partir de alguna declaración. No sé, ahora han dicho que se ha interpretado mal. Pero, ¿se va a exigir o no el pasaporte sanitario para ingresar el año que viene a los locales gastronómicos? Bueno, mira, ante todo lo que quiero decirte, o sea, que la nota esa surge de gente de Cámara de Comercio, de gente del cine también. Sí. No sé si ahí hay un problema de mala interpretación de los periodistas que redactaron la nota o fue ellos que han dicho eso de forma errónea. O sea, porque la nota lo que dice es que todos los sectores estaban de acuerdo, tanto el gremio de los gastronómicos como FEGRA, que es el gremio que agrupa, o sea, la federación que agrupa a los empresarios gastronómicos y hoteleros de La Pampa. La verdad que nosotros no hemos sido, como federación, no hemos sido consultados para nada. Desde el gremio de los empleados, los gastronómicos, que es UGRA, tampoco han sido consultados, o sea que todo eso es falso. Así que nada, nosotros la verdad que no, en ningún momento se nos consultó, y aparte no estamos de acuerdo para nada, no tenemos ni siquiera la potestad de exigir a las personas un carné sanitario. O sea, es imposible llevarlo a la práctica. ¿Está pasando en algún otro lugar, digo, del mundo, que se exija para determinados eventos estar vacunado o vacunada? ¿Esto acá vos decís que no se va a poder implementar? De la manera que yo vi, por lo menos lo que yo leí en la nota, que querían implementarlo como obligatorio para ingresar a un lugar, con nuestras leyes que rigen, básicamente tendría que haber un policía en cada lugar para que pueda exigir el carnet sanitario. Por eso digo, nosotros como propietarios, los empleados, no tienen potestad para decirle a una persona que pueda entrar o no por estar vacunada o no. O sea, no, claro. Legalmente no se puede llevar a la práctica. Sí. Como están las leyes acá en este momento, es imposible. Claro. Mariano, y vos decís que a ustedes no los consultaron. Nosotros nos enteramos por la nota, que ni bien la vimos en los medios, automáticamente como FEGRA, Federación de Empresarios de Hoteleros y Gastronómicos, salimos a desmentir y desligarnos de este problema, que sabíamos que iba a terminar en problemas, porque no es factible que, claro, que se pueda llevar. ¿Y lo pudieron conversar con el gremio, con la Cámara, así, aunque sea informalmente? ¿Pidieron explicaciones de Nosotros sí, lo primero que hicimos fue consultar al gremio de los empleados hoteleros y gastronómicos para ver si ellos habían sido consultados o estaban de acuerdo o algo, y nos dijeron rotundamente que no. Y después con el gobierno, claro, que tenemos muy buen diálogo, para ver si ellos tenían algo en agenda, y no el gobierno tampoco, no lo tienen agenda, no fueron consultados, y aparte tampoco están de acuerdo momentáneamente con exigir o hacer algún carnet sanitario. Claro, hace unos días incluso hubo una declaración del gobernador Sergio Cilioto, que lo consultaron sobre ese tema y dijo que por ahora no lo piensan, ni siquiera lo están pensando en proyectarlo para más adelante. Sí, no. O sea, básicamente nosotros lo que opinamos es que esos temas hay que dejarlos en manos de la gente idónea. O sea, ni nosotros como gastronómicos, ni la Cámara de Comercio como comerciantes pueden hacer un plan sanitario o esas iniciativas, ¿viste? Muy, muy absurdo. Hay que dejarlo en manos de los especialistas, por eso hay un comité de crisis. El gobierno está muy bien preparado para tomar todas estas medidas que no nos corresponden a nosotros. Claro. Por más que ustedes estén de acuerdo de que la gente se vacune. No, nosotros incentivamos a la vacunación. De hecho, está demostrado que es necesario vacunarse, a los adolescentes también. De hecho, tenemos colegas que incentivan a los chicos, a los jóvenes, que son por ahí los más que se un poquito más... Sí, reacios, o sea, que no quieren... Este, sí, sí, son sí. más reacios, entonces en muchas cervecerías por ahí los incentivaban a que se vacunen, pero de ahí a exigir un carnet sanitario, no, imposible. Claro. Imposible. Mariano, la semana pasada se anunció la ampliación del aforo y también de horarios, eso, bueno, para favorecer al sector también. ¿Cómo tomaron la medida? ¿Ya tiene repercusión en las mesas? Sí, sí, sí, ya, o sea, ya siguiendo con el protocolo ya está todo muy aceitado, tanto de los clientes como de los locales, se maneja todo con reservas, está todo muy organizado, te digo que se respeta muy, ya hay como una educación, viste, que se ha hecho sobre eso, entonces no hay que poner tanto hincapié en los clientes, por lo menos lo que es restaurante y eso, viste, no hay problema con eso. Y sí, se tomó la medida con mucha alegría, es un alivio. Todavía no estamos como tenemos que estar al 100, pero entendemos que todo es paso a paso. Y sí, la verdad que conversando con colegas se notó la diferencia y sí. Claro, porque ahora es que se permite hasta las 12 de la noche. La presencia claro. adentro, claro. No, se permite hasta 12:45. Ah, casi hasta la una, está bien. ¿Y esto claro. que le permite dos turnos de cena, claro, se puede decir? Entrarían dos turnos. Ah, sí. Mirá, claro. Por eso es importante, está bien. Sí, sí, sí, es muy importante. Sí, sí, porque aparte necesitamos volver a recuperar la cantidad de personal que teníamos siempre. Todavía no estamos todos al 100 con el personal, pero ya con esto calculo que estamos en un 80% del personal que tenemos que contratar. La idea es seguir adelante, que siga la positividad y los casos que sigan bajando para poder llegar a la normalidad y poder dar trabajo como siempre hizo el sector con la cantidad de personal que se necesita cada uno. Claro. Bien, Mariano, no sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir, si no, gracias. No, básicamente ahí ya está, bueno. Todo resumido. Bueno, que pases un feliz día entonces. Bueno, muchísimas gracias y vuelvo a saludar a todos los colegas. Bueno. En su día.